sé. Esto es hip hop, es nuestra cultura, es doble H, es lo que llevamos en el corazón. 2013, yo. Aparecen las nubes de tormenta, se abre el suelo, los animales se alejan, desfavoridos huyen, saben que se acerca, son estos en sí que aniquilan sin pensarlo. Uno es un ángel, el otro es el diablo. No me conoces, escucha de lo que hablo. Soy como el pecado capital, manipulo tu mente para que quieras matar. Tú eres humano, yo soy inmortal, humano insolente. Lo haces todo mal, lo seguís haciendo mal. No entendés que lo haces mal, escribir hip hop es sobrenatural. Cuando entiendas eso, hablaremos del proceso, pero eso es imposible. Cuerpo, mente y alma, es todo imprescindible. El humano es tan frágil como un dirigible. Y sí, no soy sensible, esto es porque estallaron mis neuronas y fundieron mis fusibles. Te lo digo fríamente, así me lo dijeron, métetelo en la mente. Rapeas para la... Y así me levanté, sequé mis lágrimas y mi furia concentré en un estilo peligroso, como si fuera Genki Dama, pero toda hecha en odio. Odio, frustraciones y derrotas, fríamente, con dedicación, pacíficamente cerraremos sus bocotas, cerraremos sus bocotas. ¿Cómo te lo explico? Que voy a cerrarte el pico. Tengo poco y lo poco que tengo lo defiendo a gritos. Mi rap implica que te pongas de rodillas y que interpretas. Si seguiste hablando mucho vas a terminar en mi braqueta. Voy, pase lo que pase, aunque no quieran hablo. Hacer ese rapero que nunca se calla, hacerte temblar porque yo soy el diablo. Siempre para el frente como un guerrero de Esparta. Las cartas se guardan en la manga para usarlas. Que me manda a sacarlas, mostrarlas para que vean, chicos. Para que entiendan que el rap lo llevo en las venas, amigo. Para que entienda que si no soy yo nadie va a pelear lo mío. Entonces saco la libreta, una hoja y la lleno de tinta. Que va a estallar en tu cabeza como dinamita. Arreglo los problemas de ellos, nunca escapo. Lo resuelvo en cada tema con mi micro dinámico. Ahora se juntan dos potencias, Juli Flow y el Tati. Que con este rap en tu mente causamos tsunami. Sinceramente a tu rap me lo paso por los huevos. Y el problema es que vos crees que tu rap es bueno. Escucha mi rap, verán que esto es lo que soy. Con mi rap en este track, con mi handicap estoy en el lugar en el que quiero estar. No tengan dudas, caminando, siguiendo el camino hacia la luna. El rap, mi pasión, mi amor verdadero. Tiro en sí falso al vertedero y sigo mi sendero. Siempre aportando a la cultura, mi propio yo. Grabátelo en la mente, yo soy Juli Flow. Yeah, el Tatis, Juli Flow 2013, el camino hacia la luna.